Y acá nadie abandonó ninguna lucha, nadie se arrepiente de nada, nadie tiene que explicar que defendió un gobierno popular y democrático, nadie tiene que pedir perdón por haber luchado contra el hambre, nadie tiene que pedir perdón por decir con todas las letras que hoy nos gobierna una clase que lo que quiere es hundir a la Argentina, convertirla en colonia y entregarse a los yanquis. Compañeras y compañeros, fuerza a luchar en cada